sol en esta tarde de verano. El frío acero atraviesa un corazón. Y es que todo es violencia, es maltrato, es tradición. ¡Me cago en Dios! Sales por la puerta grande, gilipollas, colmado de glamour, despiertas otra ovación. Tu inocencia perdiste, y hace años que dijiste: mataré al animal. Stay.